¿Sienten hoy que el apellido de alguna manera cobró otro peso después de tanto olvido, que hay como una especie de, no sé, no es la reivindicación que merece ni mucho menos, pero que hay algunas batallas ganadas después? Sí, definitivamente sí. De todas formas, yo desde muy chica, a lugares donde iba y por ahí me preguntaban, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Nora Mónica Carrillo. ¿Vos qué sos de Ramón Carrillo? Siempre maravillas me han hablado. Siempre maravillas, siendo de chiquita hasta la actualidad. O sea, es una persona que inclusive está en gente que no es peronista, ha tenido el reconocimiento. El tablero estaba lleno de trampas. Cualquier movimiento podía significar el fin en muy pocas movidas. Entonces, Perón puso en marcha un juego destinado a instalar rumores y falsas informaciones sobre todos sus planes futuros. Las noticias llegaron a Buenos Aires a través de la carta que le escribió a Evita desde su encierro en Martín García el 14 de octubre de 1945. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. El mismo día le mandó otra carta a Mercante. En cuanto me den el retiro, me caso y me voy al diablo. Los datos llegaron muy rápido a los enemigos del coronel. Lo creían débil, resignado, entregado. Pero cuando Perón fue trasladado al hospital militar, madrugada del 17 de octubre, el que preparó su habitación fue un médico que había tenido contactos con él en 1944. Cuando el militar destacó la actitud del médico como administrador y estratega, pensando en la conducción de la próxima Secretaría de Salud. ¡Y! ¡Maldito sea! Perón. ¿Quién? Despedida de trabajo y previsión. ¡A nuestro lado! ¡Simula ser el compañero! ¡Pero que en la hora de las decisiones nos ha de clavar un puñal por la espalda! Cuando el enemigo sacó el pie del acelerador, Perón le entregó a Ramón Carrillo, por entonces jefe de neurocirugía del hospital militar, dos cartas, pero con su verdadero plan. Una para Evita y la segunda para el coronel Velázquez. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Perón, por 17 de octubre. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El regreso de Perón a la escena se había puesto en marcha y la vida de Carrillo cambiaría para siempre. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no traiciona. Ramón Carrillo, el médico del pueblo. Un día después de la revolución del 4 de junio de 1943, a la cual Carrillo consideraba la revolución nacional. Daniel Chiarenza. Llega Perón. Historiador. Entonces le dice, doctor, usted tiene fama de gran planificador y tiene fama de gran administrador. ¿Cómo puede ser que en la Argentina Marcelo Castillo haya un ministerio de ganadería, médico sanitarista, para cuidar las vacas y no tengamos algo para cuidar a la gente? Yo necesito algo así porque yo tengo un proyecto de país que es distinto al proyecto de país que se tuvo hasta este momento. Y entonces es en el momento en que se sabe que algo va a ocurrir, porque ya la oligarquía que estaba atrás de la Unión Democrática y atrás de la figura del embajador de los Estados Unidos que se había puesto a patrocinarla él mismo, que era Braden. Y ahí es donde se pone el complot en marcha. Y en ese complot seguramente que figura Carrillo. Carrillo. Ernesto Ríos, Comisión de Homenajes. Es el que prepara la habitación para que Perón esté en el Hospital Militar Central. Y es tanta la confianza que tiene Perón en Carrillo que deposita en sus manos dos cartas. Una es para el coronel Velázquez y la otra es la verdadera carta para Evita, ¿no? La que le había dado antes, digamos, para que sea publicada para consumo público. Lo que pasó con la carta, Susana Pumar, sabemos que la entregó, pero viuda de Ramón Carrillo. ¿Qué resultado tuvo? Suponemos que es el 17 de octubre. Cuando Carrillo entendió que el nuevo movimiento nacional que se estaba gestando podía transformar los privilegios de pocos en derechos de muchos, no solo se unió al movimiento, sino que dejó atrás una carrera personal potencialmente brillante. Porque Carrillo hacía una distinción en tres cosas. Primero estaba la medicina curativa, que no era más que asistencialista. Después estaba la medicina sanitaria, que estaba nada más, digamos así, para sacar el problema de momento o para poder prever algunas cosas. Y por último estaba la medicina social en el macrocosmos, que tenía que tomar al hombre con todas sus circunstancias sociales, porque si no, no servía. Los médicos tenemos que volver a ver fuera del microscopio. Es fundamental que el médico deje de ver la lesión del órgano para ver más las lesiones del sentimiento, del espíritu, del nexo familiar y social. Carrillo tenía una idea muy clara acerca de que la facultad tenía que formar médicos generales. Tenía que promover que los médicos hicieran su especialización una vez graduados, pero que la Facultad de Medicina tenía que ofrecer a la sociedad un médico de familia. Fíjate que iba a dar conferencias a los estudiantes de medicina. Cuando los estudiantes de medicina ingresaban, iba el ministro de Salud y la camada que ingresaba, mi tío les daba, durante todos esos años, les hablaba a los estudiantes de medicina. Como neurocirujano, abandonó un trabajo que prometía romper todos los límites profesionales conocidos. Como protagonista del mundo político, el final del camino, en ese momento, era absolutamente incierto. Los Carrillo eran 11 hermanos. Augusto Carrillo. Ramón era el mayor. Sobrino de Ramón. Siete varones y cuatro mujeres. Todos fueron bien educados desde el punto de vista de su Marcelo Castillo. Instrucción, sobre todo el padre que era docente. Parece que con mi abuela no había mucha opción. Elsa Castillo Carrillo. De pertenecer o no a la Acción Católica. Sobrina. Y a pesar de que mi abuelo era Ramón Carrillo. No, era agnóstico. De manera que la herencia política podía haber venido del padre, pero la herencia cristiana y humanística, fundamentalmente, era su madre. Hoy no existe un solo aspecto de la salud que no se encuentre influenciado por la mala organización del trabajo. Y es por eso que la tarea de los higienistas no rendirá su fruto hasta que no tengamos leyes obreras. Porque el enfermo es un ser humano, no un caso clínico, ni una curiosidad científica, ni un problema exclusivamente médico. Ramón Carrillo ingresó en la Facultad de Medicina, doctor Alfredo Bussi, en el año 1923. Decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Vino muy joven, 17 años, para iniciar su carrera de medicina. Es un hombre de Santiago del Estero, tal vez la provincia más pobre del noroeste. Fue el mejor alumno de su promoción. Se graduó con la medalla de oro. Y gracias a eso obtiene una beca en Europa durante 3 años para especializarse en las neurociencias. Viaja a 3 centros europeos. Abel Agüero. Muy notables. El primero fue Ámsterdam. Titular de la Cátedra de Historia de la Medicina de la UBA. Pasó después a Berlín y finalmente en París. Trajo certificaciones de todos esos hospitales donde había trabajado que ameritaban su capacidad de trabajo, su dedicación y su talento. Los hermanos Carrillo. Por ejemplo, mi papá siempre fue un médico raso del Hospital Borda. Mi papá no tenía cargo ni nada. Mi tío Arturo tampoco, mi tío Belisario tampoco. Por ahí mi tío Belisario un poco más porque era ingeniero y estaba en ese momento obras sanitarias. Pues mi papá estuvo en salud mental, pero nunca cargos, digamos, grosos, ¿no? O súper importantes, no. ¿Tu papá siguió los pasos de él como neurocirujano? Mi papá era neurocirujano. Ah, mira. Sí, ¿y las especialidades del resto fueron también neurocirujanos? ¿Todos neurocirujanos? Los cuatro médicos neurocirujanos. Hubo un ingeniero y dos que no siguieron medicina, pero no la terminaron. Era característica de todos los hermanos Carrillo, eso de dar y preocuparse por la gente. Porque, no en el caso de mi papá, pero por ejemplo, mi tío Santiago, el que era dueño de la casa de French. Trabajaba en Fatica, que era el sindicato del cuero, a mi papá también. Entonces, él atendía a la gente y le dedicaba todo su tiempo. ¿Qué pasa? Llegaba la hora de cerrar y todos se querían ir. Y él seguía atendiendo a la gente con su parsimonia, con su tranquilidad. Y le apagaban las luces. ¿Qué hacía? Sacaba velas y seguía atendiendo a la gente con su parsimonia. O sea, eso pinta más o menos lo que era la familia. Todos los hermanos Carrillo. Por eso mi papá hablaba del sufrimiento de él como médico, porque él ponía el corazón en todo. Entonces ese era el sufrimiento. Y esto que hacía mi tío de poner las velas y seguir atendiendo era, yo necesito dedicarle esto a la gente y no la voy a correr por un horario. Le voy a dedicar el tiempo que necesita. Y mi tío Arturo, que fue el más chico de los hermanos varones, el séptimo varón, era ahijado de Goyen. Arturo Hipólito. En realidad mi papá vino acá para estudiar abogacía y mi tío Ramón le dijo, no, ¿es medicina o te volvés a Santiago del Estero? Porque no hay plata. Y papá decía, pero si yo entro en un hospital y me desmayo. Y bueno, ¿es medicina o volvete a Santiago del Estero? Porque no hay forma de... En esa época había que pagar para rendir. No es como ahora, ¿eh? Había que pagar examen. Entonces venía mi tío y le decía a los hermanos, ¿quién es el que está mejor preparado? Yo. Bueno, acá está la plata, andá y rendí. Y se iban caminando a la facultad, desde la calle French hasta la universidad, para poder rendir sus exámenes, para poder estudiar. Fue un sacrificio muy grande el que se hizo. Carrillo llegó a Buenos Aires en 1924 para ingresar a la Facultad de Medicina. Venía con la medalla de oro del Colegio Nacional de Santiago del Estero colgada en el pecho. Sus notas lo transformaron 3 años después en practicante externo del Hospital de Clínicas. A los 22 años se recibió de médico y en 1930 ganó la beca de la UBA para residir 3 años en Europa con el fin de perfeccionar profesionales. Carrillo eligió capacitarse en Holanda, Francia y Alemania. Hasta 1933... el médico aumentó sus conocimientos científicos y el hombre tomó contacto con los profundos cambios políticos que muy pronto iban a desarrollarse en Europa, salpicando a todo el planeta. Cuando regresó, encontró al país político preso de la década infame y al económico sumergido en su primera gran crisis del siglo XX. Llega acá a Buenos Aires y queda a cargo del laboratorio de neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica. Documental Ramón Carrillo, el médico del pueblo. Y el negro Carrillo tenía muchas amistades, entre ellos gente que había militado en Forja. Forja era una organización de intelectuales, literatos fundamentalmente, que habían nacido en el año 35... y que eran muchachos de orientación irigoyenista. Carrillo, como médico del pueblo, siente desde su más temprana infancia, su juventud y toda su carrera, un sentimiento popular muy acentrado. Este aspecto popular, esta cercanía a los más necesitados, pero además este profundo amor por la Argentina y la convicción de que la Argentina en ese momento era una Argentina colonial, es lo que lo lleva a Carrillo a acercarse a estos jóvenes que planteaban consignas como somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, patria, pan y poder al pueblo. Él, en mayo de 1939, después de haber tenido una experiencia corta dentro de lo que fue eso de la medicina privada en un consultorio, ingresa aquí en el Hospital Militar Central. Y entonces acá adentro Carrillo se pone en contacto con chicos de 20 años que son todos los que tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Y entonces en los registros se daban con una realidad terrible, que era la gran cantidad de patologías que traían los muchachos. Yo creo que acá adentro es donde Carrillo precisamente se hace el médico del pueblo. Y él sabía cómo estaban dadas las iniquidades y las desigualdades en nuestro país. Y él creía seguramente que en la Argentina teníamos que elaborar un sistema nacional de salud a cargo del Estado. Carrillo vivía en French 3036, actual sede de la Fundación Dr. Ramón Carrillo. A esa casa fueron llegando todos sus hermanos para estudiar en Buenos Aires. Paredes que hoy atesoran muchísimas historias. Bueno, en esa casona se casaron mi tío Ramón con mi tío Susana, que todavía vive, es una mujer bellísima, y los padrinos fueron Perón y Evita. Eso me lo contaba mi mamá. Claro. Mi mamá me decía, cuando yo me paré al lado de Eva, era como un microbio. Me sentí como un microbio. Dice que era impresionante, imponente lo que los dos, la imagen de los dos, ¿no? La presencia que tenían. Dice, era una cosa que dejaba mudo a cualquiera. O sea que esa casa tiene mucha historia. Sí, sí, sí. Fue allanada. Claro. Bueno, el departamento donde yo vivía también. Cuando yo era muy chiquitita, yo por supuesto dormía, porque yo era un bebé, pero mi casa también fue allanada. Estaban buscando refugiados. Sabían que estaba en la casa de un Carrillo. No sabían, creo que era Dardo Cabo. Recuerdo yo de ser muy chiquita y ir de visita a la casa después que pasó a ser de mi tío Santiago, la casa de French. Pero nosotros vivíamos en Arenales y Austria. Y ellos vivían en French y Bustamante. Entonces nosotros vivíamos en French, porque la casa era grande, ellos eran 9 hermanos, mis primos, todos más o menos de la misma edad, entonces era divertidísimo ir ahí. Y yo lo que recuerdo es hablar siempre de política, sobre todo mi tía Chata, María del Carmen, siempre hablando de política. Y sobre todo mi tía se carteaba con Perón también en esas épocas difíciles, ¿no? Ella se carteaba con Perón. Yo mamé política desde muy chica, o sea, mi familia es muy política. La política siempre fue el eje de la familia. Una casa en la que la dictadura de Onganía creía que los montoneros tenían a Aramburu. Lo estaban buscando a Aramburu y pensaban que estaba ahí. ¿Ahí qué? Ahí nada. Y le hicieron un allanamiento y estaba mi hermano inclusive, mis primos, todos reunidos. Porque era una familia muy grande y nos reuníamos todos ahí, pero independientemente de política, nos reuníamos para hacer cosas de adolescente. Y lo allanaron la casa y lo llevaron a todos presos. Y mi tío le decía, en calzoncillos, bajo la escalera, decía, pero no se dan cuenta que son chicos, le decía a los policías, no se dan cuenta que son chicos. Funes, el memorioso.